Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando La Gente y su defensor. Bueno, estamos en contacto con Adriana Martínez, quien es voluntaria, promotora social. Hace más de 10 años que se desempeña haciendo un trabajo social en la Fundación Hospital Garrahan. Bueno, queremos saludarte y felicitarte por esta hermosa tarea que haces en favor de los chicos. Muchísimas gracias, Walter, pero sinceramente todo esto que desempeñamos nosotros no lo podríamos hacer si no estuviera un montón de gente solidaria que se suma a todo esto. En realidad yo era presidenta de la cooperadora de una escuela cuando una docente nos dijo si queríamos participar, si colaboraríamos con los programas de reciclado. Le dijimos que sí, y ahí comenzó mi compromiso con Fundación Garrahan y con todas las actividades que tengan que ver con el Hospital Garrahan y Casa Garrahan. Y bueno, después cambiaron los directivos de esa escuela y no pudimos juntar más el papel ahí, entonces pensamos con mi esposo, ¿qué hacemos? Y lo trajimos a mi casa. Así que nosotros en un pasillito de tierra ponemos maderas, la gente trae el papel, nosotros lo embolsamos y lo tapamos con una lona por la lluvia. Y cuando vemos que el tiempo arrecia y hay mucho viento, en las puntas les ponemos lajas y ladrillos para que tener acondicionado el papel para cuando Fundación viene y lo retira. Así que este papel reciclado que ustedes juntan, seleccionan y después se lo dan a la Fundación, ¿cómo se traduce en la práctica para ayudar a los chicos? El papel que nosotros recibimos, que en realidad somos punto de recolección oficial para los tres programas de Fundación Garrahan, que son papel, tapitas y llaves de bronce. Hay papel que sirve y papel que no. Entonces, el papel que sirve es, por ejemplo, el de oficina, el impreso, el negro a color, los sobres de papel, los formularios continuos, los diarios, las revistas, los biblioratos llenos de papel, guías telefónicas. Y el papel que no sirve son papel de golosinas, servilletas de papel, descartables y los de fotografía. Y las tapitas que sirven son las de plástico de gaseosa y agua mineral, porque lo que se recicla es el polipropileno. ¿Y cómo se traduce toda esta colaboración? En realidad va al sostenimiento, por ejemplo, de Casa Garrahan, que atiende las necesidades sociales de pacientes y familiares que se atienden en los hospitales, por ejemplo, el Garrahan, el Gutiérrez y Casa Cuna. Se adquiere equipamiento médico de avanzada en tecnología para la asistencia y la investigación, financia espacios destinados a áreas asistenciales, renovación integral de los quirófanos de quemados, construcción de un jardín maternal, acondicionamiento del tercer piso, por ejemplo, para médicos residentes, y también hay un programa de referencia y contrarreferencia donde desde el hospital y la Fundación Garrahan se capacita a la docencia médica en las distintas provincias de nuestro país. Con los acuerdos, convenios, hasta la fecha se han realizado acciones, por ejemplo, Tucumán, Formosa, Jujuy, Chaco, Misiones, Tierra del Fuego, Catamarca, Santiago del Estero, bueno, en infinidad de provincias. Y en realidad el papel que uno desecha salva vidas. Y ese es el mensaje. Realmente increíble. También tengo entendido, Adriana, que das charlas para empresas y justamente para despertar una conciencia de responsabilidad social. Exacto. Nosotros damos charlas en empresas, ONG, centros de jubilados y escuelas, porque en realidad estos programas no solamente apuntan a fundamentalmente el sostenimiento de las actividades del Hospital Garrahan, sino que también es un programa ecológico, porque cada tonelada de papel que nosotros reciclamos evita la tala de 17 árboles medianos que tardan entre 10 y 20 años en crecer. Ahorramos un 70% de agua, un 45% de energía y contaminamos muchísimo menos el medio ambiente comparado con la fabricación del papel convencional. Y sobre todas las cosas, lo que apunta este programa es que la ciudadanía sea protagonista, que todos podemos ser protagonistas. No importa el lugar que, y el rol que ocupemos en la sociedad, siempre tenemos algo bueno para dar. Y si empezamos desde la infancia, los chicos van a crecer con estos valores, pensando en el otro y priorizando las necesidades del otro. La verdad que te felicitamos por este compromiso, por esta responsabilidad. En nosotros también has sembrado una semilla, porque nuestra tarea periodística siempre nos lleva a recurrir y trabajar con distintos diarios, revistas, y aquí los chicos de la oficina justamente siempre juntan, recoleccionan este material de trabajo, que cuando fue usado ya es un papel que no lo usamos más, y allí van siempre y llevan todo este papel de periódico a la fundación, y también muy agradecidos por ese reconocimiento que nos hacen permanentemente. Yo lo que me gustaría es, aquellos que nos están escuchando, cómo pueden interiorizarse a través de la página de ustedes y también colaborar, participar, donar y sentirse parte activa en la fundación, en esta tarea solidaria y sobre todo ayudando a los chicos que son los que más necesitan. Exacto. Te agradezco, la verdad que es una herramienta fundamental la posibilidad que vos nos estás dando de poder difundir esto. Los chicos nos traen a nosotros también papel desde la Defensoría, así que agradecemos profundamente. Ya nos han traído cantidades industriales de papel. Nosotros también tenemos un Facebook para difundir, ese Facebook se llama Juntos por los Chicos, y quería contarte que Juntos por los Chicos es un punto de colección oficial donde vienen a colaborar con nosotros distintos distritos, por ejemplo Ituzaingó, Padua, Merlo, Castelar, General Rodríguez, Villa Tesey, Ramos Mejía, Ciudadela, Morón, Paso del Rey, Moreno. Tenemos un espectro muy amplio, pero para cualquier persona que quiera participar en cualquier punto del país puede entrar a la página de Fundación Garrahan, que es www.todojuntos.com.ar, y ahí puede encontrar por orden alfabético el link que dice puntos de recolección, tanto para el interior del país como para la ciudad autónoma o provincia de Buenos Aires, y ahí va a encontrar cuál es el lugar más cercano a su domicilio. Y si no, si hay gente que no puede acceder a internet o que le es más fácil por teléfono, puede llamar a los teléfonos de la fundación, que son 011 si es del interior, 4941-1276 o 011-4941-1333. El interno para los programas de reciclado de Fundación Garrahan es el interno 30, donde los chicos del programa de reciclado los van a guiar y les van a explicar cómo pueden comunicarse, le pueden dar teléfonos para poder comunicarse con gente que está a cargo de los puntos de recolección. Bueno, ahí fueron dadas entonces las vías de comunicación, de información, de tomar contacto, y es una vía directa a la solidaridad y también a la ayuda de los chicos. Gracias, Adriana, por esta entrevista. Vamos a seguir charlando seguramente más adelante de cómo sigue el programa, cómo sigue estas charlas que estás dando y cómo es la respuesta que da la sociedad en su conjunto con respecto a estos programas. Al contrario, Walter, los agradecidos somos nosotros, estamos a tu disposición y de toda aquella persona que quiera evacuar una duda o preguntar, yo quiero ayudar, ¿cómo puedo hacer? Esto es fácil, es económico, es lo que nosotros desechamos habitualmente, que es el papel, las tapitas, también puede colaborar con el programa de llaves de bronce. Así que la verdad que es una oportunidad fantástica para poder colaborar, porque nadie puede pasar por esta vida sin comprometerse con una causa solidaria. Muchas gracias, Adriana. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.